si te digo que quiero bailar el carnaval cuando no es febrero, me vas a censurar sin pretextos o te vas a sumar. Venite y deja tu cabeza a un costado de los noticieros. Total, son unos titiriteros, yo me quiero cortar. Y si te digo que quiero bailar el carnaval todo el año entero, imaginar que esto no es un loquero, me vas a acompañar. Y si decís que vivís en el amor y la libertad, todo es un invento, te lo digo para ser sincero, porque te quiero ayudar. Y encontrar la felicidad, yo me olvidé por andar corriendo, volver a la tranquilidad de cuando todo era un juego, y no buscar más la verdad. Si total nos vive mintiendo, mejor cantar por mi verdad. Cantar por libertad, la la la la la la la la. Mejor cantar por libertad, la la la la la la la la. Hasta que el día se vaya a dormir, mejor cantar por libertad. Si te digo que quiero bailar el carnaval cuando no es febrero, me vas a censurar sin pretextos o te vas a sumar. Vamos a festejar que hoy somos libres del poder comprado, porque elegimos seguir nuestros pasos, porque elegimos pensar, porque elegimos pensar, porque elegimos pensar, porque supimos distinguir entre la realidad de lo que nos decían, porque elegimos pensar, porque elegimos crear. Y si te digo que quiero bailar el carnaval para olvidar que a veces estoy ciego y que me dejo llevar, para olvidarme de los gigantes que saben usar el peor silencio, ya no va a haber más titiriteros, porque elegimos pensar y reencontrar la felicidad que me olvidé por andar corriendo, volver a la tranquilidad de cuando todo era un juego, y no buscar más la verdad. Si total nos vive mintiendo, mejor cantar por mi verdad. La la la la la la la la. Mejor cantar por mi verdad. La la la la la la la la. Mejor cantar por libertad. La la la la la la la la. Hasta que el día se vaya a dormir, mejor cantar por mi verdad. Vamos a festejar que hoy somos libres. Vamos a festejar que hoy somos libres. Vamos a festejar que hoy somos libres. Vamos a festejar que hoy somos libres. Vamos a festejar que hoy somos libres. Vamos a festejar que hoy somos libres. Ya estamos con los amigos de Parapipo. Muy bienvenidos. Buen mediodía, ¿cómo les va? Buen mediodía. ¿Te alcanza eso? Ahí hacemos. Quedó atascado. Che, nombre, por favor, que no nos conocemos tanto. Bueno, yo soy Leandro Darque, guitarrista de Parapipo. Mauro Del Bon, Damaso Centeno. Sebastián Poti, Santa Cruz. ¿Damaso Centeno que la escuela? Sí, señor. Somos los tres, fuimos a Damaso Centeno. ¿Ustedes del Damo? Sí, señor. Nosotros nos dábamos ahí con los del Damo. ¿De dónde sos? Y mirá, yo iba a una escuela ahí en Recoleta, que no existe más, Granburg. Granburg. No, yo sé con los de Marianista, no, en mi generación se daba con los de Marianista que quedan al lado. Era... Aparte había de todo, porque había hasta... De repente se llamaban mal dos pibas y se daban las pibas también. No era una cuestión de chongo nomás. Sí, lo nuestro era de colegios, era de ir todo un colegio a la puerta del otro y había, nos metíamos dentro del colegio de los otros. Ah, dentro del colegio. Sí, era vandalismo, mucha gente, mucha gente. Pero eso nunca sucedió, ¿eh? Che, ¿y el damos cuenta de cuántos era la A, B, C? ¿Tenían cinco, varios? Cinco divisiones por año. De ahí salió Charlie, Nito, nosotros. Bien. Sí. ¿Qué hay una presencia musical en la estructura, en la currícula? No, nadie entiende. ¿O los baños tienen ahí un agua mágica? El colegio se llama Instituto Social Militar Doctor Damaso Centeno. Claro. Es un colegio que se creó para los huérfanos de militares hace unas décadas, no sé. Y tiene mucho vínculo eso, tiene, digamos, algo de vínculo con el ejército. Claro, mucho. Y después como un colegio normal y no sé qué pasa ahí. Que pero el vínculo con el ejército, que van hijos de militares, ponele. Sí, o... algunos sí y otros no. Digamos, la gran mayoría. En la currícula. En la currícula hay una materia cuarto, quinto año, Defensa Nacional. Ah, esa vez. Con esa visión imparcial de una década que ya sabemos. Claro, claro. Y tiro en blanco. ¿Tiro al blanco tenían? No. Yo fui al liceo militar. Hice toda la secundaria ahí en San Martín, en realidad hasta que me echaron en el tercer año. Ah, sí. Y teníamos también materias raras, ¿viste? Claro, pero poquita. Educación cívica. Y de repente entraba uno que decía, ¿qué onda? O religión. Había uno que era religión. Este pobre chabón. Nos descargábamos todos con él porque era el más bueno, ahora que lo veo en la distancia. Y el loco entraba también. Había cinco divisiones en primer año. Cinco divisiones. Claro. Y de repente entraba y estaba el escritorio del dado vuelta con los papeles prendidos fuego y todas las mesas y las sillas afuera del aula por la ventana. Pues, claro. Así entraba el chabón. Chicos eran... Una cruz invertida. Cristo partido al medio ahí. Nos hacíamos los locos con el más bueno de los profes, que era Sebekin, claro, qué sé yo. El chabón ni me acuerdo qué corno daba. Y después teníamos todos profes universitarios en la escuela, en la secundaria, ¿viste? Claro. Bajo un dogma militar, o sea, en un internado militar, entonces vos la delirabas a la profe, ponele, y te quedabas el fin de semana adentro. Entonces, la profe tenía una cuestión que no era fácil hinchar las guindas. Pero bueno, damos a Centeno, varios amigos. Igual ustedes son, me parece, una generación menor a la mía. Sí. ¿Con qué seguridad? Es clarísimo, clarísimo. A ver, sacá el documento. No, los chicos mucho más. Porque los chicos son más chicos que yo también. Ellos son 90. Claro. Yo soy 84. Bien, estamos ahí. Che, y para Pipou, vienen tocando un montón. Se viene una fecha muy interesante en Beatflow. ¿Qué onda ahí? Y estamos haciendo, en realidad venimos de hacer, esta vendría a ser la tercera fiesta que hacemos seguido porque estamos juntando dinero para nuestro próximo disco. Y esta sería la tercera fecha y la última antes de que a fin de año vamos a despedir nuestro disco anterior en la trastienda. Y el año que viene esperemos estar presentando el nuevo disco, con nombre incierto todavía. Se va a llamar... Había un tema de los Crash Test Dummies. Vos tenés que acordar. A los chicos no le voy a preguntar. Para que lo busco en el otro rígido. Claro, que no se quemó. Sí, y bueno, interesante poder tener la estructura o poder planificar parte de la producción de un disco con fechas, ¿no? Y encima en Beatflow, ¿qué cuánto entra en Beatflow? ¿1800? ¿Cuánta gente entra? 400, 500. Ah, mira, no fui nunca, pero sí, parecía grande. Sí. Es grande igual, ¿no? Es 400 grande, obvio, gigas obvio. Hay que meter. Sí. 400 peras. Y ya vienen haciendo dos que fueron bien, por eso van por la tercera. Exactamente. Y porque nos gusta mucho el lugar ahí. Nos permite, es uno de los lugares que tiene... buen vínculo con los artistas, los dueños son artistas también, entonces hay como siempre... Tenían otro boliche antes. Tenían el Club del Arte. Sí. En Medrano. Acá a la vuelta. Sí. Exactamente. ¿Son artistas los dueños? Sí. Los Caponi. Todos músicos. Mirá. Irina. Ahora es un teatro donde era el Club del Arte. Es un teatrito que no me acuerdo cómo se llama. Ella, por ejemplo, toca en Staccato. Gaby Caponi toca como solista. Gran... ¿cómo se dice cuando uno hace covers? Coversor. De tema de un Charlie. Intérprete. Claro, buen intérprete. Buen intérprete de tema de Charlie. Charlie. Un genio. Un genio, la verdad. Mati toca el bajo. Y Bitflow, bueno, que está hace 2 años, porque tampoco está hace tanto. Poquito, hace 2 años. Claro, hace porque, poquito. Bueno, Club del Arte había 2, aparte Club del Arte. Claro, claro. Fue una apuesta que hicieron ellos. Con Tutti, porque con Tutti. El Bitflow tengo entendido que tiene sonido, está como puesto, no, está ahí. Buenas luces, cambiaron el sonido, cambiaron la consola, lo pintan, quieren agrandarlo ahora, ponerle patio, así que... Uh-huh. No, no paran de mejorar y lo hacen, claro, todo con el sudor de la frente. Y la verdad que es súper valorable. Y hay un problema que tenemos en nuestros ámbitos, digamos, musicales y todo, que no sé si somos los argentinos o es otra gente también. Yo, como esta es la realidad que vivo, veo que nosotros somos así, por lo menos en Buenos Aires, y en el interior se ve que también, que hay como una disociación entre el músico, el productor, el dueño del boliche, como si fuesen todas partes separadas que compiten y combaten. Y la verdad que es una picardía bárbara, porque el ambiente es muy chico. O sea, lograr materializar la música necesita de muchas cosas, de muchas partes. Necesita el tipo que soñó y dijo, bueno, en vez de, no sé, poner un plazo fijo, voy a poner un bar. En vez de, para que toquen banda. En vez de ese tipo, del otro que dijo, bueno, en vez de laburar en el banco, voy a producir fechas para hacer esto. Toda esa gente decidió apostar al arte, y cada uno en un nicho diferente, y somos todos necesarios. Entonces, me parece que está buenísimo que todos podamos recalcar que gente como los dueños de Bitflow o los dueños de otros lugares han apostado a la cultura. Y ayer hablábamos con la gente de Espacio Sísmico, la joven Warrior anda por ahí, y también una apuesta muy parecida, una jugada, nos contaba ayer al aire, que también decidieron poner la guita ahí y además la vida ahí, porque una, claro, vez que invertís es todos los días. Sí, sí, sí, a matar o morir. De acá se iban a buscar unos cuadros para una muestra y después tenían que cargar las birras. Claro, y producir, tenés el espacio, después lugar que ese espacio se llene de arte, que ese arte funcione aparte, porque también, digamos, para que funcione, para que las cosas se mantengan, tiene que dar rédito económico. En el sistema en que vivimos. Entonces también los tipos tienen que lograr que sea, que rinda, que esté bueno, que aporte. La verdad que es un desafío estar en esos lugares, y hay que aplaudir a la gente, porque sí, sí, por más ahí allá, el, más por, lugares va a haber. De una, por ahí el mayor desafío de ahora en más sería, que lo veo casi imposible, tratar de que no se tenga que tocar en un rectángulo negro. ¿No? Como tratar de salir de esa, ¿viste? Pero las medidas de seguridad y, ¿no?, y todo, ¿no?, el ecosistema te piden tener determinadas normas como para de seguridad, digamos, y terminan siendo todos los boliches iguales, ¿viste? En algún punto. Estás en Groove, estás en Niceto o estás en el Bitflow, sí, sí, sí, y básicamente es un rectángulo cuadrado, sí, rectangular. Sí, sí, a veces con 1 o 2 pisos o con cosas, pero sí lo es. ¿Y vos en qué es? Superficie. ¿Eh? Sugerirías. No, y que haya. Que no sea. Que no, no sé, que no sea una caja de zapatos, ¿viste? Me parece que podría haber otras como formas. Por ejemplo, no, te pregunto, porque nunca me surgió la inquietud. Me parece una inquietud súper interesante. Por ejemplo, que haya. Coliseo. Que haya lugares para. No, que haya un lugar donde me pueda sentar a tomar un trago, o si me quiero comer algo, o que haya diferentes ambientes. Pero en ese sentido, el que es. Cambia el que come o algo, estás hablando del público, pero el rectángulo cuadrado donde tocaría la banda, ¿cómo, claro, sería diferente? Y no en sé, un lugar donde comes. No sé, podría estar el escenario en el medio y todos a la vuelta viendo el escenario. Podría haber, yo una vez fui a un boliche que el DJ estaba en un lado y de repente se movía y aparecía en el medio de la pista, y era una pavada, era un coso que hacía así, no sé, cosas de a nivel sobre todo visual, sino como que terminamos. O sea, no digo nosotros, sino inclusive los que tienen la moviola, en unos márgenes, ¿viste? Como que acá estás bien, está buenísimo cuidarse, pero después sabemos que los peligros no son 50 o 400 pibes que van a ir a bailar, sino son las sustancias de porquería que te mete el que está tratando de sacar ahí esa ganancia diferente, ¿no? Porque todo lo de la seguridad y toda esa cuestión salta, por lo menos este último año, con las tragedias que hubo, con las cuestiones de las pastillas, si se quiere, y todas esas cosas, y después terminás yendo a un lugar a donde por ahí no podés fumar, y tenés a 500 personas empastilladas y nadie sabe qué es lo que tiene dentro del cuerpo. Entonces, como que eso, a veces te cuidan tanto, pero falta todavía un poquito más. Igual siempre festejamos acá los grandes lugares a donde uno puede presentarse con sonido, con luces, porque imagino que todas las bandas, todos los que vienen, tienen ese objetivo, ¿no? Digo, vamos a presentar el disco, vamos a sonar al mejor que se pueda. Sí, sí, sí. Pero me parece que de un tiempo a esta parte está pasando eso. Son todos rectángulos negros. Mirá vos. Un punto de vista interesante. Han traído música que no está todavía editada. Que no está todavía editada. Que van a tocar y que de alguna manera se está estrenando en un aire radial. Exactamente, exactamente. En un aire etéreo. ¿Con qué podemos empezar a escucharles? Con Cable a Tierra. Por favor, que alimenta mi cabeza, me acechan las ideas, se meten por los cables de mi coco, son un batallón entero, entrenado por el miedo, su misión es destruir mi cerebro. ¿Dónde es que deje mi cable a tierra? Me acechan las ideas. Solo necesito agua, agua pa' cantar y una guitarra pa' tocar. Y así voy esquivando y desconectando las resistencias que se cruzan a mi paso, limitando todos mis espacios. Cansado ya de este sistema operativo / represivo y se está el supuesto antivirus que pone trabas y nos revoluciona a todos, pretendiendo controlar cada una de mis neuronas. Solo necesito agua, agua pa' cantar y una hoja en blanco pa' colorear. ¿Tierra? Cala Tierra. Muy buena. Muchas gracias. ¿Cuánto material nuevo están ya en esta etapa en que ya se puede mostrar? Ninguno. Ninguno. Perfecto. La experimentación pura. En la etapa que se puede mostrar, ninguno, pero bueno, acá estamos mostrando. Está muy bien, que por se animen. Por placer, estamos mostrando por placer. Ya tenemos ganas de tocarlos. Está bien. De alguna manera también, pero es eso, es hasta qué punto dar el paso, sí, de empezar a tocar. No, empezar. Estamos en realidad en preproducción del disco. Uno habitúa a no mostrar estos temas en esta etapa. Uh-huh. Nosotros lo hacemos por una cuestión de placer. Pero tampoco, la realidad es que de acá que lo presentemos, tampoco vamos, de momento, por los próximos meses, vamos a estar viajando, todos no vamos a estar acá. Así que es bastante atípico también que estemos en la radio. Así que no, como no va a pasar de pronto un tiempo, nos damos el gusto de poder mostrar. Viaje a México. Viaje a México. ¿Cómo se viene eso? Ahí pasa la palabra, ¿no? Mira fijamente. Bueno, estamos preparándonos. Yo la verdad que no me estoy preparando mucho, digamos. O sea, yo sé que ¿cuándo es? Yo sé que tengo que ir, tengo que tocar. Bien. Y arranca el 8 de noviembre, ¿era? ¿Mueve? El 8 de noviembre. Un mes. Hasta fin de mes, más o menos. Vamos a tocar 13 fechas. La primera semana 3, después 5 cada semana. Uh-huh. Van a ser semanitas intensas, digamos. Pero espectacular, o sea, estar en un lugar muy lejano, para nosotros idílico también, porque tenemos muchas ganas de ir. Es la primera vez que hacen, exacto, así, gira. Exacto. En mi caso personal, es la primera vez en mi vida que voy a salir del país, así que imagínate. Y estás tranquilo. Sí. Está muy bien. Debe ser medio parecido acá, ¿no? ¿Y cómo fue el armado ese de gira, de fecha? ¿Surgió por algo o empezaron y dijeron, bueno, tenemos ganas? No, contactamos a un productor que lleva bandas a México y le hicimos llegar nuestro material y le insistimos un buen tiempo y la verdad que le gustó el material y piensa que la banda puede funcionar allá, así que hicimos todos los trámites como para poder viajar y ahora nos queda ir y ver la experiencia. Los trámites que es invertir guita además, ¿no? Claro. Porque allá tal vez se paga para tocar o pueden conseguir fechas copadas. El otro día lo escuchaba Rotman, que estaba viejo para hacer la mexicaneada. Durante muchos años fue, hizo México, todo, y ahora que ya obviamente es quien es, dice que ni en Pepe lo haría, pero que no se arrepienta nunca de esos años que tenía la energía para ir, porque bueno, parece que también nos han contado los bicicletas que han ido más, creo que dos veces a México, que vas y hay un montón de lugares para tocar y te reciben y hay una onda ahí con el argentino, por más que prepárense, porque así como nosotros tenemos chistes de gallegos, los mexicanos tienen chistes de argentinos, es todo pero el tiempo. Pero son todos, ¿viste? Los chistes de argentinos son como, no, el argentino pensaba que era el más lindo del mundo, claro. El más inteligente, el más... Bueno, no, es que me está matando. No, no, esto piensa que... Como lo, el otro no, pero denota la canchereada, tal vez, que si la mayoría de los argentinos nos representa el que va a Miami, qué sé sí, yo, como pero que... No nos representa, ahí. Pero tampoco... nosotros nuestros insultos son terribles. O sea, los de ellos al lado de los nuestros son como... Yo viví en Uruguay también, los tipos, claro, más siendo porteño, te odian. Yo, mi papá es santafesino, mi mamá de Chubut. Soy el único porteño de toda mi familia porque nací acá, igual me siento un porteño. Pero los tipos, por ejemplo, si vos sos de Santa Fe, no pasa nada. Si vos sos porteño, te odian. Y consumen la televisión argentina, consumen nuestra radio, consumen todo, pero te odian, como nosotros vemos todas las series Yankees y odiamos a los Yankees. Es una cosa claro, bueno, está buenísima esa analogía. Claro. Pero es un odio, ¿viste? Te odian porque vos te crees superior. No es que te odian porque dicen sos inferior. Nosotros somos peores, porque nosotros nos creemos superiores y nuestros insultos son como vos sos inferior. Eso sí, es o no eso. Entendés, o claro. ¿Viste esa cosa del gallego? Che, y veo ahí, chusmeando un poco, que tienen una base central que es, aparte nos contaban de las llaves. Es importante, ¿no? Para una banda juntarse consecuentemente, planificar, decir, bueno, necesitamos un productor, vamos por el productor, necesitamos una diseñadora gráfica o tal. ¿Cómo son esas juntadas? ¿Qué días? ¿Cuántas veces? Ahora me imagino que se potenció todo, pero... Claro. Y hablando de ensayos, por lo menos, nos juntamos en nuestra casala, ensayamos 4 veces por semana a lo musical. Y después tenemos reuniones administrativas de organización, que esas son un poco menos. Nos damos todos... Bueno, los ensayos tampoco. Pero... Y... No, y es todo. ¿Se planifica? Es todo. La planificación. Nosotros intentamos planificar todo lo máximo posible, porque aparte mismo para tocar acá en Buenos Aires, a medida que vas aumentando la cantidad de público, se va haciendo más chiquito el cuello de botella de los lugares donde puedes tocar. Y brindar ciertas características de sonido, de lo que sea, se va haciendo más chiquito y las fechas están ocupadas de... O sea, arranca el año y vos que sos... Yo qué sé, nosotros, por ejemplo, tocamos en la Trastienda. Somos una banda under, pero tocamos en la Trastienda. Y en la Trastienda competís con todas las bandas under que quizás lograron llegar a la Trastienda, con todos los grandes que tocan en la Trastienda porque les gusta, o porque es más íntimo, o porque van a la segura, o porque lo que sea, pero tocan todo. Entrás como... entrás como en otra liga, ¿no? Claro, y en una liga que, digamos, el cupo es mucho más chiquito. Entonces, si vos 6 meses antes no pedís la fecha, no la vas a tener. No es que vas a llamar un mes antes y vas a decir, ¿tenés el sábado cosa? Dice, no tengo sábado desde el 2002. Sí, esa es una gran problemática, claro, también de la ciudad, claro, babilónica. Hay 4 o 5 empresarios que lo pueden... manejan 3, 4 empresas, 3 productoras, eso olvídate. Y más de hecho, la Trastienda ahora es Trastienda Samsung también, porque estaba el Samsung enfrente y yo no me imagino al pelado que fue crucial y dijo, escúchame, ¿qué se necesita para que esté yo también acá? Y la Trastienda es de Pop Art, aparte. O sea, entonces es como que está todo en pocas manos. Entonces es importantísimo, pero aparte cuando vos tenés poco dinero, tenés que usarlo de la manera más inteligente posible, entonces, porque tenés una bala, ¿viste? No es que para estar, pa, ¿viste? Tenés una. Y tenés que esperar el momento que se asome, ¿viste? Y le tenés que tirar de acá de cerca, porque si perdés esa bala, fuiste. Eso es lo que tiene el under, es que las apuestas son, te tienen que salir todo, porque si no, siempre vas cuesta arriba. Si aparte le pifiás, es como, ya era difícil antes, ¿viste? Es como muy difícil, entonces... Intentamos tomar las mejores decisiones posibles. Y con respecto al disco. Ya vamos a entrar en profundidad después de la pausa, pero también es una decisión, ¿no? Decir a dónde lo grabamos, quién lo masteriza, ¿no? ¿Cuántas copias queremos hacer? Y recién los escuchaba que contaban que no acostumbran a adelantar temas, pero vieron que estaba medio de moda como sacar un tema por Spotify o un tema por YouTube con un video más o menos o recopado e ir metiendo ahí el... Es que hoy por hoy la persona que escucha música se termina comportando como un consumidor de series. O sea, es como que la industria de la música, a ver, por lo menos en lo que se ve en lo digital, se termina convirtiendo en, bueno, te doy el capítulo 1, después el capítulo 2, después el capítulo 3, y te intento tener enganchado en la máxima parte del tiempo. Y la realidad es que también la gente responde a eso. O sea, cuando vos vas, lo mantenés, o sea, es como se convirtió en un entretenimiento desde ese sentido, como que todos... empezamos a consumir de esa manera, empezamos a consumir como cosas que van sucediendo. O sea, el capítulo 1, vos tenés Capanga TV, tenés, bueno, Ciro ayer que transmitió en vivo por Facebook. Capanga TV no la tenía, me bueno, muero Capanga el mono. Capanga tiene capítulo 1, capítulo 2, capítulo... ¿Qué es? Soy yo yendo de gira y grabándome, pero sí. La gente también... a ver... Quizás a mucho fan de otra época lo hubiese tenido, yo qué sé, de ver la intimidad de, no sé, de Freddie Mercury ahí con todo, te lo imaginás, quizás hubiese sido cosas increíbles, o no sé, o de Rolling Stone, y quizás estamos entrando en un mundo súper interesante, no sé. La realidad es que eso va pasando y tú vas viendo que todos se adaptan a eso. Entonces, por eso también pasa esto de un tema, que sacan un tema, o no se graban discos, ya... También está la nueva dice, no, ya el disco no es necesario. Sí. Y uno lo graba porque es un ritual, el disco. O sea, porque tiene cosas de ritual. O sea, tiene un par de cosas que no las puede suplantar. Digamos, uno, quizás uno es una uno extraña el pasado, un pasado que no vivió, porque no es que nosotros grabamos vinilo y pasamos a grabar CDs y pasamos... No, pero el CD 80 de los 90 fue la época de los CDs, sí, ¿no? Pero no, yo la primera vez que me senté a grabar yo, ya usaba el Pro Tools. O sea, ya no existía grabar por pista, todo eso me lo cuentan. Ya cuando alguien te dice, no, porque antes, esa es tu historia, yo mi historia no la viví. Yo mi historia me senté y ya tenía Pro Tools. O sea, no sé lo que es grabar con cinta. Entonces, como que, si yo hiciese eso mismo, estaría repitiendo tu historia, no la mía. Yo arranqué con otro, en otro contexto. Y depende tal vez el sonido, ¿no? Que uno esté buscando. ¿No? Porque... Sí, en realidad uno está buscando generar un sonido. Y lo genera, cada uno lo generó con las herramientas que tenía en su momento. Claro. Si yo me pongo a tocar con una guitarra del 70 para generar el sonido 70, estoy repitiendo el 70, está bien. Hay gente que lo hace muy lindo. Nos vamos ya a la tanda con esto. Hay un video en YouTube de Andrés Calamaro que le hacen en Madrid hace como, no sé si 20 años. Y el chabón le dice al periodista, loco, te juro que tengo una máquina... ¿Qué tema que grabo? Pongo red, qué sé yo, y me escupe un CD grabado. Y estoy sacando CDs, tengo 800.000 CDs. Y era como una cosa, el periodista lo miraba y decía, nah. Sí, yo en mi casa agarro así, copio y pongo y saco CDs de mi casa. Y era como, ya, viste, pasó tanto que ya estamos en otra, sí, en otra era, me parece. Estamos con Para Pipou este domingo 9, o sea, este domingo a las 24 horas van a estar en BitFlow, lunes feriado. Así que llamen 4866-1095, tal vez le conseguimos entradas porque está Nico Sweet y si él la autoriza. Por supuesto. Bien. 4866-1095, 4864-0489. En un ratito regresamos con más Para Pipou. ¡Sándwich! 1, 2, 3, 4. Para cambiar, porque pensar en lo primero es antes de actuar, tomar mis cosas para fuego apagar, ponerme el uniforme, echar la manguera. Es necesario buscar el estandarte para cuando te dejen pasar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. Mi traje protector de cortina de baño no sobrevive a los años y empieza a amenazar. Y el plástico se empieza a calentar. Y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita. Que no se me derrita. Baño no sobrevive a los años y empieza a amenazar. Y el plástico se empieza a calentar. Y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita el plástico. Que no se me derrita. Que no se me derrita. Me imaginé una ojota en una playa. Una ojota derretida. Sí, porque tarjeta de crédito no tengo. Ahí te doy un mate. Che, ¿cómo componen las músicas? ¿Alguien trae las letras? Así como hay una planificación para sacar el disco, hay una planificación para que te viaje a México llevar un mensaje. ¿Cuál es lo que mueve la banda? ¿Por ahí son amigos y la pasan bien? No, hay una línea de pensamiento y de una razón, digamos. Nosotros creemos que la cultura moldea al hombre en un punto, lo hace, y queremos aportar en ese nuestro granito de arena la cultura a lo que dice, ¿no? Porque, digamos, uno no puede hacer que al hombre no le afecte su contexto, pero puede afectar el contexto. Y en ese sentido, nosotros nos gusta afectar el contexto y lo hacemos con un mensaje, con una línea de pensamiento. Que nos pasa también que hacemos canciones, por ejemplo, nosotros tres hacemos en general las canciones y hacemos canciones diferentes y hablamos de lo mismo. Uh-huh. Porque ya después de tantos años de compartir y de charlar y de pensar y de actuar, como que va quedando claro un montón de cosas, que es el mensaje que tenemos en general y que se recibe bastante bien, por suerte. Y esto de las nuevas tecnologías, no sé, yo ahora hace 3 o 4 meses anduve de gira con una banda y se pasaban cosas por WhatsApp. No sé, dentro de la ducha le mandaba, mirá, le mandaba un mensaje por WhatsApp al guitarrista. Entonces después, cuando el otro día nos juntábamos, ponele, ya estaba el otro con la guitarra, che, lo que me mandaste, no sé, ¿se usan esas cosas? Sí, obvio. Hay que exprimir la tecnología, para eso está. Bien. Es mágico, nosotros nos mandamos todo. Vamos, ahora que estamos con el disco, por ahí... graba alguien en la computadora, pero nosotros tenemos todo para grabar en la sala. Entonces va alguien, graba, hace una bajada y por ahí la sube al Drive. Claro. Y ya la tiene actualizada, todos tenemos en el Drive actualizada todas las bajadas. Está buenísimo. Che, ¿y la forma de producir el disco va por ese lado? ¿Van a grabarlo ahí en la sala? ¿Cómo tienen pensado? En realidad estamos hablando con un productor y estamos esperando a que él nos tire un poco la data. De cómo lo haría él, digamos, porque hasta ahora nosotros tenemos 2 discos hechos, ¿no? Sí. El primero lo hicimos de la manera que vos decís, bastante casero, agarrando la computadora, el micrófono y sin preocuparnos demasiado por la acústica, y bueno, así salió, ¿no es cierto? Después de la primera experiencia. Que igual está bueno. Sí, está bueno. Aparte, el primer disco es como, viste, querés sacar todo ya, 84 no, canciones, claro. Pone 115 fotos. Bueno, eso sí, nos pasó en el segundo igual. Hicimos 19 temas. Bien. Pero el segundo fue como irse para otro lado y decir, bueno, ahora hicimos todo casero, ahora hagamos todo en estudio. Que por ahí no hacía falta, pues en realidad, por el desconocimiento de saber qué es lo que realmente necesita una acústica, por ejemplo la batería, qué cosas no, hay cosas que no necesitan una acústica tan cuidada, pero nosotros hicimos todo al mismo nivel de calidad de la batería, ¿no es cierto? Y eso hizo que salga muy caro. Claro. Pero esos dos casos fueron porque nosotros decidimos hacerlo por nuestra propia cuenta y no confiar o no delegar esas decisiones en alguien que tiene mucho más recorrido, habiendo grabado mucho más discos. Bien, no, y ya tienen... O sea que lo produjimos nosotros independientemente. Claro. Y dijimos nunca más. ¿Y tiene ya decidido el productor o no lo podemos decir? Porque no dijo que él sí o sí. O sea, el productor no está decidido con nosotros. Eso, está bien. Entonces por eso lo dejamos. No le queremos meter presión. No, está bien, lo dejamos. Yo creo que estamos... Es... No, empezamos, le llevamos 20 temas, nos dijo estos 6 sí. Y después vayan a elaborar y vuelvan. Y ahora ayer le mandamos la segunda tanda de... Yo creería que estamos trabajando juntos ya. Sí, pero por lo menos nos está ayudando, ya que te digo. Hasta que no estén los 10 temas, él lo que nos dijo es que, bueno, hasta que no estén los 10 temas, después no se puede ver qué tiempo vamos a usar, dónde claro. se va a hacer, no cuánto va a valer. Claro. No podemos hablar de trabajo hasta que no tengan los temas de un disco. Sí. Bueno, ya te muy marca. Muy serio, muy serio. Ya te muy marca un rumbo, ¿no? No, espectacular. Aparte, le dimos los primeros 20 temas, los escuchó. Primero fuimos con los temas todos armados, se nos dijo, tráigamelo en guitarra y voz nada más. Volvimos, grabamos todo en guitarra y voz, se lo volvimos a mandar y nos dijo, bueno, esto... Y nos hizo una reseña de cada tema, las cosas que les parecía, las cosas que no. Y estos no, estos sí, y estos hay que arreglarles esto. Vayan con esto y vuelvan con nuevas canciones y charlamos. Okay. Claro, todo en base a un concepto del disco que él nos explicó de qué es lo que veía de nosotros y qué podíamos llegar a generar con ese disco. Entonces es en base a eso también que elegía un poco las canciones. Calculo un poco el gusto también pensando él en la gente. Pero más que nada en el estilo, los temas más tranquilos los dejó un costado, se agarró poquitos, dos, y que quiere que el disco sea bien arriba, como es lo que él ve en nosotros, que podemos hacer mover el cuerpo, digamos. Y es lo que quiere explotar. ¿Y no pensaron grabar en vivo? Porque siendo una banda que arma fiesta, o sea, ya a la segunda nota ya me imagino que la gente empieza a explotar. Tal vez es una posibilidad, ¿no? Sí. O sea, sacar un disco, no sé, la gira de México. Quizás más adelante, cuando todavía estemos más curtidos, porque la realidad es que nosotros en el escenario saltamos mucho, nos movemos mucho, y de las cosas que hemos grabado notamos una desprolijidad inusual a lo que somos, digamos... Ensayando. ¿Qué? Que estás en tu casa ahí tranquilo, parado, y claro, después estás saltando arriba de otro. Una máscara en la que te tapa los ojos, que te queda mal. Entonces, pero en un momento estaría muy bueno hacerlo. Yo calculo que después de este disco, lo próximo que se viene es... algo en vivo. Bien, bien. Bueno, y para México entonces, ¿cuándo salen? Para recién México, dijimos igual, pero recordamos. La gira arranca el 8-9 uh-huh. y finaliza a fin de mes. Y bueno, después ya que tenemos pasaje abierto, vamos a aprovechar un par y ir a conocer México. Antes y después. Claro. Bueno, ahí hay una plaza ahí muy conocida en Ciudad de México que ya seguramente algunos músicos le deben haber dicho. No, a ver. Que... ¿Ciudad de México es de EFE? No, sí. Claro. Ah. Y no sé bien la plaza, hay que averiguar, pero es una plaza donde se venden instrumentos usados y muy baratos porque al tener tan cerca al gigante, ¿no? La fábrica de instrumentos norteamericanos, hay ahí como un gran chusmen cuando llegue. Y venir a parar toda la segunda a México. Toda la plaza. No, pero ¿y sabes cómo lo compro el chocho yo? No, pero instrumentos nuevos que por ahí hay sí, es un lugar, así como está el de los libros acá, digamos, en el parque, claro. Hay como un nicho de instrumentos. Oh, buen dato. Y hay que averiguar. ¿Y tienen algún dato, digamos, así de México o van confiando en el productor? Este ya tocaron al productor y él les organiza la... Sí, él llevó lleva bandas importantes y... También llevó varias bandas amigas. Uh-huh. Que hablando con ellos les preguntamos bien cómo fue su experiencia y siempre fue positiva. O sea, lo que él decía, las fechas, siempre las cumplía. Sí. Capaz unas cosas él las va viendo en el momento, se cae tal cosa, pero como hay tantos bares, como vos decís, creo que hay tanta disponibilidad para que vayan bandas de afuera, que si se le cae una cosa, te la cambia por otra y va. No, aparte así, calculo que tenemos un manager que ahora está muy enganchado, lo está siguiendo, le está a los tobillos. Viajan con el manager. Viajamos las primeras dos semanas, sí. Con el nuestro flamante manager. Bien. ¿Le podemos pedir una canción más? Obvio. Después seguimos charlando. Sí, dale. Sí, sí. ¿Dale? ¿Quieren un mate antes de arrancar? Dale. Usted no toma mate. Sí, sí. ¿Querés? Obvio. Eso es mi momento. Estamos con Parapipou. Este domingo van a hacer su tercer Beat Flow, juntando dinero para su tercer disco. Sí. Así que están todos invitados, todas invitadas, 4866-1095, 4864-0489. Llamen, que está ahí el señor Nicolás Sweet para atender. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema del próximo disco, Nadie se reconoce esclavo. Música. donde la dominación del hombre al hombre es carta de presentación, donde el poder se da con la acumulación. Vos sos la bestia que se encarga de la ejecución de esta falacia que ellos llamarán sistema, que te educaron para que abraces y defiendas, te convencieron de que no hay otra manera. Sos un malcriado, me decís, no entendiste nada, me decís, es incuestionable que mentís. Sos un mal pensado, me decís, pero vos sos el problema. Vos sos el cómplice que hace posible este sistema. Sos el motor, sos el pulmón, sos la cadena. Sos el que dice el muerto de hambre y me da pena. Y después te vas a empalagar con mortadela, porque soñas con probar los frutos de la esclavitud, ambicionas tener y pensás que es una virtud. Sos un boludo funcional a este sistema. Y no te das cuenta, no te das cuenta. Sos un malcriado, me decís, no entendiste nada, me decís, es incuestionable que mentís, pero vos sos el problema. Y lo negás, defendés, aunque no sabes que te deprimís, te rendís, no podés ser feliz si no pensás, asumís que la vida es así, te mentís. Sos un malcriado, me decís, no entendiste nada, me decís, es incuestionable que mentís. Pero vos sos el problema. Ahí va, muy bien. ¿Cómo se llama la canción? Nadie se reconoce esclavo. Y todavía el nombre del disco, vamos a esperar que el productor tire un par de tips más, ¿no? Sí, estamos tranqui con eso. Sí, sí, todavía falta. Esta vez que elija otro. Sí, o que ayude. Pero siempre suma, ¿no? Una mirada de afuera. Me imagino que es como el mastering también, ¿viste? Tenés a alguien que te grabó, alguien que te ayudó a editar, qué sé yo, pero después viene otro u otra con la cabeza ahí fresca y te dice, mirá, tac. No, o sea, hasta ahora creo que lo estamos viviendo como una experiencia genial, porque también te quita un montón de presión. La independencia siempre tiene eso, ¿no? Que mucho, tiene mucha responsabilidad encima. Y poder traer a alguien que aparte sepa, suma infinito. ¿Y en BeatFlow qué vamos a encontrarnos este domingo? Y este domingo vamos a estar haciendo la última fiesta para Pipou. Vamos a estar tocando junto a una banda amiga de reggae que se llama No Pares, que acaba de sacar su primer disco. Uh-huh. Una banda nuevita que suena muy bien, la verdad. Después tocamos nosotros, que vamos a hacer una lista de arriba como siempre, mezclando un poco los temas del primer y segundo disco. Y después va a estar cerrando la noche Bandidos de la Cumbia, que hacen punk, que hacen cumbia, y bueno, van a estar todos ahí moviendo sus caderas. La idea es que se arme fiesta después. Sí, señor. Eso metemos la cumbia al final y de ahí ya enganchamos con Gilda y Olvidarsky. Sí. Es así, es una noche muy alegre de temas viejos, a veces cumbia ancha, de todo ahí. La verdad que el DJ es Santiago, nuestro armonicista, que es DJ de BeatFlow, y en Maquena también nosotros producimos un ciclo, y la verdad que tiene un gusto. ¿Ustedes quiénes producen en Maquena? Santiago, Leandro y yo. ¿Qué día? Yo vivía enfrente de Maquena cuando entrábamos cuando era a pedirle hielo, entraba de casa. Así. ¿Y te daban? Obvio. Mirá, me sorprende, te digo. Pero te estoy diciendo hace cinco años atrás. Sí, estaba Maquena, el kiosco, y yo con mi mujer de ese momento, digamos, en la cuadra. Explotó. A mí el otro día me cobraron un tarrito de hielo eso de metal, 20 pesos. ¿Viste? Cambiamos. Pero tienen el local de al lado, ahora también se agrandaron. Es estrafalario lo de Maquena. Porque tenés que estar en el piso del primer piso como para ver las bandas, ¿no? Y para verlas, de hecho, sí. Pero bueno, ahí hay algo diferente ya. Ponele. Ahí hay algo diferente porque vos podés estar abajo tomando un trago morfando y si vas a ver la banda, sabés que tenés que estar arriba. Sí. Está bien, tenés 10 sillas. Le gusta mucho a la gente estar abajo así, agitar. Sí. Por lo menos nosotros somos banda tipo de ska. La gente agita, corren las sillas y se agita mucho adelante. Pero sí, eso es verdad, tenés razón. Ahí pensé, un público, ahí tenés un escenario diferente. Algo diferente y me parece que uno de los pocos lugares que vos sabés que vas y se pone cualquier día. Sí, nosotros tenemos los martes, imagínate. ¿Los martes? Sí. Che, avisá, vamos a quitar los martes. ¿Cómo se llama el ciclo? Sí, martes, la ciclola, se llama. Segundo y cuarto martes por mes. ¿Ska? ¿Reggae? Ska, reggae, rock. Buenísimo. Funk. Bien. Cuatro bandas por noche. Una a las 10, una a las 11, una a las 12 y una a la 1. Bien. Siempre, religiosamente, y se pone siempre. Y la verdad que lo que tiene lindo Maquena es eso, que día que vas, encontrás bandas en vivo. Uh-huh. No solo la ciclola, la entrada son 30 pesos, que va al 100% para la banda. ¿Cómo lograron eso? Primero que Maquena cobre 30 mangos, y después que, y después tener la producción para la posibilidad de que sea el 100% para la banda, que sí, es sí, algo sí. Que la lucha ahí, como que ya se logró el 70-30, pero qué mejor que ustedes, sabe sí, sí. Que ese 30 que queda ahí, sí, este sí. Ayudaría un montón a veces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, el objetivo nuestro, porque desde lo musical, siempre todas las cosas que producimos buscamos hacer el mejor arreglo que te pueda dar alguien que está preocupado en que a vos te sirva, digamos. Nosotros siempre lo hicimos para usufructuarlo con la banda también, digamos. Es un arreglo una coproducción. Servía. Claro, o sea, a ver, en el sentido de que tocando con Parapipou, a Parapipou le sirva. Como nadie nos da un arreglo así, tuvimos que pasarnos nosotros al demostrador para dárnoslo nosotros y que a Parapipou le sirva. Porque de la misma manera las otras bandas. Igualmente, yo voy a decir algo que de mi experiencia de pasarme al otro lado del mostrador un poco. Que las bandas, por más que hay bandas que... Nosotros somos una banda que siempre que nos dieron un poquito de oportunidad, así de chiquitito, la agarramos, lo estiramos, lo abrazamos. No, pero hay de todo, sí, seguro. Pero hay un montón de bandas que, mira, nosotros le damos el backline, el 100% de la puerta, todo, una organización, digamos, perfecta, le hacemos los flyers, todo. Igualmente hay bandas que... Comida, escabio. Comida, escabio, no, todo, digamos, yo voy y le pongo el agua antes de subir al escenario, ¿entendés? Digamos, hay un nivel de servicio que, porque lo hacemos como músicos también, para que el otro lo viva. Y las bandas, no, a veces vienen y no le avisaron ni al resto de los músicos que tocaban. Viste, por ahí cae uno que se enteró ese día que tocaba. Somos muy desorganizados, como, digamos, los músicos en general, somos muy desorganizados. Sí, pero me parece que eso con el tiempo no va haciendo ahí como un barrido y van quedando el que se sí, tal vez toma las cosas en serio. Es una picardía, pero cada caso. Claro, pero cada caso de esos es una picardía para ellos, no para nosotros. A ver, nosotros en nuestro caso el ciclo anda bárbaro, siempre anda bárbaro. Siempre, nunca tuvimos un problema, la pasamos genial, todos la pasan genial, pero es una picardía ver cómo las bandas no aprovechan las oportunidades porque vos sabés que estamos en un contexto que cada vez va a haber menos. Y cada vez hay menos, hace años que cada vez hay menos y cada vez va a seguir habiendo menos. Entonces es muy difícil que las bandas surjan también. Yo creo que hay que hacer demasiado trabajo. No sé cómo será en otros lugares, yo qué sé. Sí, no, lo que termina pasando es esta elitización de la cultura donde ciertas personas pueden producir y otras tantas pueden generarla. Entonces te pasa esto, vos decís, vos le lo invitaste, la jugás, estás ahí, le pones el agua, todo, qué sé yo, y después vienen tres bandas que metieron cinco personas sí, y sí. El dueño de Maquena te va a decir, che, sí, todo sí. Bien con la onda, pero sí, esto sí. No me sirve, y te perdés vos tal vez una chance, sí, sí. O ustedes como productores, de seguir con un ciclo que está buenísimo, porque hay que poner los martes, sí, sí. Hay que ponerla, pero los martes. Ahí te das cuenta, digamos, que el error de concepto, por eso digo, a veces el tema de la disociación, que todos deberíamos entender que tiene que somos ser un ganamos mismo, todos. Claro. Todo tiene que ser un ganamos todos. Si hay más público en las movidas que generan música, va a servir para todo el ambiente, para toda, digamos, si hay más movidas, si hay más productores. Claro. Yo a veces veo los casos de Estados Unidos. En Estados Unidos un pibe tiene 17 años, lo agarran, lo ponen en un circuito, lo hacen tocar en Wisconsin, en Coso. Vos ves la gira de los chabones, son. Las bandas tienen 17 años los pibes y claro. Tienen carteles así de gira de todo el año. Porque. Porque está lleno de productores, está lleno de circuitos, está lleno de festivales. Está lleno de bares lleno... y se puede tocar en todo el lado. Está todo, digamos, está el negocio. Mirá. Está muy estructurado. Nosotros creo que tenemos que apuntar a que haya más oportunidades para los pibes. Porque nosotros, por ejemplo, somos una banda que tenemos 10 años. Los chicos tienen 26 años. Tenemos 10 años tocando. Pero por suerte, pero... Vos decís, durante 10 años tuvimos que inventar y producir nosotros para poder tocar mucho. Para poder tocar mucho. Porque si sos una banda de Capital, ¿cuánto se va a tocar en Capital por año? La banda tocan 3 veces. Sí. Porque aparte para no juntar todo, viste, si toco 4 ya pierdo. O te pasa eso, deciden tocar mucho y no claro. y no gastar energía en algo que por claro. Ahí no lo interpela, que es hacer fake. Claro. Imaginate si vos querés ser jugador de fútbol de primera, sí. ¿No? Y jugás 3 veces por año. ¿Cómo vas a hacer para ser bueno? Sí, se te complica. Es imposible. Tenés que jugar todos los días, tenés que jugar todos los días, tenés que entrenar todos los días, tenés que... Tenés que tener una cancha donde entrenar, todo. Y por eso vienen los pibitos, viene un pibito, un inglés con 22 años que tiene 500 fechas encima. Y un pibe acá con 22 años por ahí tiene 6. Claro. Sí, sí. A no ser que seas esos tocados por la varita. Tenemos. Pero no, pero salen de los mismos círculos estos que te digo, ¿no? Salen siempre de unos círculos medios elegidos o que tienen la suerte de poder desarrollarse y sentarlo. No, después talento en Argentina hay un montón. Vos vas a ver que vas a ver con una banda y no puedes creer las bandas con las que te encontrás. No puedes creer. Pero bueno, después también está lo otro. Que todo el tema del acceso a los medios, al coso, al consumo, la invasión cultural. Che, me quedaría charlando, Mary, nos quedaríamos un rato más, pero... Podemos ir a verlos el domingo. Sí. Ahí a BitFlow, si quieren pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095. Si no, también si el fin de semana se acuerdan y tienen ganas, nos pegan ahí un guiño por Facebook, Sanguche Tribal, allá mismo, a partir de las 11 de la noche, 12, medianoche. Sí, a las 12 se da la puerta. Perfecto. Ya tenemos planes de domingo. Y a la 1 ya está tocando No Pares. Muy bien. Tenemos tema elegido, merece ser, aunque nos pasemos un poquito para ir a la tanda, lo eligió el señor Nicolás Sweet porque le gusta mucho, así que Pebete es lo que suena, les digo, es el tema más sobresaliente. Según. Mientras suena Pebete de fondo, con todo el permiso del mundo, voy a tirar un chivito que no tiene que ver con Para Pipov. Pero el próximo domingo, tocamos con Para Pipov, el próximo con Rancho Aparte, vamos a estar haciendo una muestra fotográfica en Perú al 823 a partir de las 17 horas. Perdón. Bien. Así que nada, son una muestra fotográfica de un taller que hacemos con Rancho Aparte en la unidad 46 del penal de San Martín, José León Suárez. Y bueno, también vamos a estar tal vez proyectando un corto, va a haber música en vivo y el corto justamente lo nombro porque fue nominado por el... ¿Cómo se llama? El festival que estuvieron haciendo la tribu de cortos. Ah, de cartón. Cartoon, ahí mira, está. Mirá, cartón, no, que es animación. Exactamente. Mira. Que es de un corto que hicimos un taller el año pasado o el anteaño. Qué bueno. Y bueno, nos recibimos dos nominaciones de ustedes, así que les agradezco. A ustedes por participar. Bueno. Che, pero el 800, ¿qué hay? Re lindo por ahí. Luz y Fuerza. Ah, ¿no? Claro. Estoy intentando de mirar acá. No, después pasándose el evento que lo agitamos toda la semana. Joya, como dale. Agitamos el Parapipú ahora de Parapipú del domingo. Así. Nico quiere escuchar la canción. Está muchas gracias, chicos. Gracias, vieja. Pebete, armate un churrete que hoy vas a descorchar, haciéndome lo que te yo le dije, vimos a ojo con lo que buscas, y terminamos flashando viendo cómo reías. Pebete, pebete, churrete y no hables de más, no vas a hacer que por ti cante que desengachar. Pensás que esto va a armar de vos. Es porque yo estoy caliente. Cuando quiera me va a ay. Cuando quiera me va a ay. Cuando quiera me va a ay. Cuando quiera. No te vayas, por favor. Que el churrón está pegando y más subiendo el calor. Ya me sé. Que por picante quedes sin gachar. Vos, pendejo, pensás que esto lo armas de vos. Es porque yo estoy caliente. Cuando quiera me va a ay. Cuando quiera me va a ay. Cuando quiera me va a ay. Cuando quiera. Sanguche.